Bueno, está comenzando el juicio, pero entendemos que se ha presentado la prueba y tal como lo han reconocido los propios acusadores, se trata de una prueba meramente indiciaria. De hecho, señalaron que va a tocar al tribunal armar un rompecabezas. Nosotros sostuvimos que esta prueba indiciaria no va a vencer la presunción de inocencia, porque todo dice relación con evidencias obtenidas en un domicilio que no es el domicilio de don Francisco Facundo, quien tiene familia en Chile, además de descendencia también, y que se estaba aquel día haciendo un tratamiento con la machi que había ido a visitar aquel día. Por lo tanto, confiamos en la absolución de don Francisco Facundo.